en donde vivo yo. Lo tenemos que cuidar. Es nuestro planeta. Proteger cada animal. La basura reciclar. Muchos árboles sembrar. Porque se calienta. Mientras en tu casa estás, si una luz no vas a usar, apagarla le hace bien a nuestro planeta. Es nuestra casa espacial. El más hermoso lugar. Es tu hogar y es mi hogar. Hay que cuidar. Hermoso lugar más.